Porque sos un mal amigo, porque sos un mal parido. Yo no entiendo qué te pasa conmigo. Sos un guacho, pedazo de cucaracho. 4caspor.com. Que te costaba una llamada, un mail. Sos un conchudo barato. Yeah. Y porque nunca te acordás de mí, yo de mi lista te tacho.